Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Radio Ubrique, saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de tiempo de deportes, 97.6 de la FM, radioubrique.com. Es lunes, es 22 de septiembre, arrancamos una nueva semana, arrancamos un nuevo espacio de tiempo de deportes, una semana en la que tenemos que hablar de muchas cuestiones relacionadas con el fútbol, con el pádel, con el senderismo, con la orientación, como siempre, pues tratando de dar ese contenido variado, tratando de abordar toda la actualidad del deporte ubriqueña, que en esta época del año pues vive uno de sus momentos más álgidos, ¿no? Con el inicio de todas esas temporadas que denominamos ordinarias, ¿no? Las que van desde septiembre hasta mayo-junio. Eso va a ser a partir de enseguida. Permítennos arrancar en el día de hoy con nuestro más sentido pésame a familiares, amigos, nuestro recuerdo más cariñoso a alguien que ha ocupado, ¿no?, parte de este programa en numerosas ocasiones, ha participado dándonos voz a sus logros en el mundo del físico-culturismo. Jorge Fernández nos dejaba en el día de ayer, en esta misma madrugada, el culturista ubriqueño que fallecía a los 42 años de edad. El sepelio, por el eterno descanso de su alma, será mañana martes a partir de las 10:30 de la mañana. Campeón de España en dos ocasiones, subcampeón de Europa e incluso en su primera y única finalmente temporada como profesional dentro del mundo del culturismo, consiguió un cuarto puesto en el Campeonato del Mundo Elite Pro. Un deportista que ha defendido los colores de la selección española en numerosos campeonatos internacionales, que ha cosechado, además de esas dos medallas de oro del campeonato de España, esa plata de Europa, pues ha cosechado otras tantas y tantas medallas a nivel autonómico, a nivel nacional, incluso también a nivel internacional, y una persona que siempre estuvo dispuesta a atender nuestra llamada a contarnos y a enseñarnos mucho acerca del mundo del físico-culturismo. Como decimos, en esta pasada noche nos dejaba Jorge Fernández a los 42 años de edad. Mañana el sepelio a las 10:30 de la mañana en el cementerio municipal de Ubrique. Y queríamos tener este inicio, ¿no?, este mensaje cariñoso hacia sus familiares, sus allegados y sus amigos, de alguien a quien consideramos, como decimos, tan cercano. Puesto en orden esto, vamos a quedarnos ahora con la actualidad del mundo del fútbol. El Ubrique Club de Fútbol, no ha tenido una jornada muy beneficiosa para sus intereses en ese plano deportivo, empezando por el conjunto senior, que no pudo traerse nada positivo de su visita al Club Deportivo San Roque. Todo eso pese a que en el minuto 80 de partido el marcador mantenía el 0-0 inicial y con los serranos con superioridad numérica desde el minuto 56, cuando fue expulsado un jugador local. 10 minutos fatídicos, como decimos, entre el 80 y el 90, en los que encajaron hasta 3 goles, el segundo de ellos de penalti, dejaron un resultado final de 3-0 al equipo dirigido por Melli, que suma su tercera derrota en otras tantas jornadas en este arranque liguero de la segunda andaluza. En cuanto al resto de partidos de los equipos de cantera del Ubrique, el juvenil caía por 4-1 ante el Club Deportivo La Salle. Lorenzo Lara empataba el tanto inicial de Mauro Jiménez, pero los de José Antonio Bonilla no pudieron puntuar en su segunda jornada de liga. También cayeron los dos equipos de segunda andaluza, que tenían doble compromiso en el Antonio Barbadillo ante el Atlético Zabal. El infantil perdía 1-3 y el Benjamín caía 1-4. El cadete B de cuarta andaluza caía 1-0 frente a la Jerezana B, y quienes sí consiguieron la victoria en su estreno liguero fueron el cadete A de cuarta andaluza, goleó 6-0 a la jerezana, y el Alevín de tercera andaluza, que venció holgadamente por 4-1 en su debut liguero, como decimos, frente al Jerez Club Deportivo. Por último, también destacar que no era competición liguera, pero en un torneo preparatorio, el Alevín A de cuarta andaluza se proclamaba campeón de la segunda edición de la Espera Cup. Son los resultados que nos deja el fin de semana. Nosotros que nos quedamos hoy con el análisis en profundidad de lo que fue una nueva jornada, una nueva derrota también para el Ubrique Club de Fútbol Senior. Terriblemente cruel, canta Leiva en este tema que hemos elegido hoy para este arranque de semana, una semana en la que, como decimos, ¿no?, pues viene marcada por esa derrota por 3-0 del Ubrique Club de Fútbol frente al Club Deportivo San Roque. Y digo, lo hemos elegido porque, no sé, y por ahí quiero empezar el ratito hablando con el técnico ubriqueño, José Antonio Pacheco Melli. No sé si ese es el sentir que tiene la expedición ubriqueña con lo que ocurrió en el día de ayer en San Roque, todo ello después de que el partido llegara, como decíamos, al minuto 80 con 0-0 en el marcador e incluso superioridad numérica para los ubriqueños después de que en el minuto 56 Alejandro González, el local Alejandro González, fuera expulsado por doble amarilla. José Antonio Pacheco Melli, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues, no sé si he acertado o no con este tema y no sé si ese es el sentir, el que ayer el fútbol o el devenir, el desenlace fue terriblemente cruel con el Ubrique Club de Fútbol. Bueno, ha acertado de lleno en la canción, pero de todas, todas. Uh-huh. ¿Qué pasó en esos 10 minutos, Melli? Si te parece, empezamos por el final, por lo que decantó la balanza. Bueno, el final fue muy sencillo. Ellos estaban con, desde el minuto 60-65, estaban con un jugador menos. Nosotros nos creíamos que no lo íbamos a comer. Es verdad que lo encerramos, lo teníamos en su campo metido. Tuvimos un par de ocasiones para pa poder vernos adelantar en el marcador. Y bueno, una jugada a balón parado que tuvieron la suerte de crear un desajuste en la defensa nuestra. Y aparece un tío en el área chica y nos mete el primer gol y en ese momento desaparece el equipo del campo, de San Roque y del planeta, me parece. ¿Un golpe demasiado duro de asimilar fue? Fue duro, pero más duro fue que a los dos minutos nos pitaron un penalti que tampoco, que creo que no era, pero bueno, te lo pitan y ya es una montaña rusa y los chavales, verdad, que se estaban dejando la piel en el partido por sacar un resultado positivo y en dos minutos nos pasó muy parecido a lo de el partido de Algeciras aquí en casa, pero en este ahí hubo una desconexión total los últimos 10 minutos. Uh-huh. Es quizá una de las enseñanzas, ¿no, Melli? De que estamos o que estáis pudiendo sacar, ¿no? Que en esta categoría 5-10 minutos, ya no vamos a decir malos, pero reguleras una desconexión, un fallo, un error, al final te condena, ¿eh? Pues sí, una desconexión como fue, porque es que es verdad que el equipo cogió y cuando se ganó con uno menos empezamos a, vamos, nos vimos arriba que tuvimos un par de ellas muy claras, pero lo que no nos dimos cuenta es de que ellos cuando salían, mira que lo teníamos estudiado, estuvimos viendo los vídeos de ellos el viernes y sabíamos que cuando ellos salen en ataque salen 4 o 5, pero como arma que lleva el diablo. Nos pasó en una de ellas, nos cogieron, que bueno, no fue gol porque Dios está arriba. Se en un saque de esquina y en el saque de esquina pues te quedaban en el gol y encima tuvo un desajuste defensivo cuando éramos superioridad en el campo y teníamos muchas papeletas por lo menos para sacar un punto o algo positivo del partido de ayer por la mañana. Quizás eso también, ¿no? El lastró, ¿no? El verse ellos con que, bueno, pues con uno más desde el minuto 56, al final ves cerca que puedes puntuar, que puedes ganar incluso en un campo muy difícil y al final pues eso te trastoca todos los planes, ¿no? a veces los planes no salen como uno quiere, y ayer fue el claro ejemplo de que por muy bien que tú tengas preparado el partido, por mucho que tengas controlado arriba, al final ellos te quedan con uno menos, todo el mundo y diciendo, vamos, nos quedan 10 minutos pidiendo la hora a la gente en la grada. Sí, cuando fue todo lo contrario, estábamos pidiendo nosotros la hora para que terminara, porque es que no iban a meter cuarto. ¿Cómo fue esa primera parte en la que sí hubo más igualdad, no, Melli, con 11 contra 11 y una primera mitad en la que no se movió el marcador? La primera mitad, la verdad que el equipo salió muy muy enchufado, prueba de ello que las primeras ocasiones entre Álvaro Garcés, Fran Fernández, Fran Yucia, también una entendida por la banda izquierda, me parece que fue otro que tuvo, Miranda tuvo otra, yo creo que tuvimos tres o cuatro ocasiones para por lo menos ver metido un golito. ¿Vale? Pues si te pones a mirar, tiene cuatro o cinco ocasiones y no mete ninguna, pues ya empieza otra vez a pesarte la loza de que si no entra, que no entra. Entonces, el partido fue por los derroteros de muchas acciones en el centro del campo. Ellos verdad que entraban con mucha dureza, pero sin cabalón, que hay que verlo también. Y ellos también tuvieron la suya, tuvieron un par de ellas también muy claras. Una de ellas la paró David, que yo me dije que entraba, pero David se hizo un parador. Y bueno, pero era un dominio, ahora dominas tú, ahora domino yo. Y en el cuarto también mi equipo también abusó un poquito de saque largo y de la ansiedad esa de querernos quitar el balón de los hartos. Pero bueno, pero era lógico, en un campo fuera que ahí había gente que la verdad que también hacía mucho calor, pues es verdad que de vez en cuando pegaban un pelotazo, tampoco era algo que no era, era normal que se pudiera producir. Después empieza una segunda parte en la que siguen los mismos derroteros. Lo mismo podíamos marcar nosotros que podían marcar ellos, pero llegó la expulsión de futbolista este en el minuto, que era el capitán de ellos, en el minuto 60 o 65 y parecía que íbamos ahí a poder partir, bueno, que ser el equipo para arriba para buscar partido, pero nada más lejos de la realidad, que cuando nos creíamos que íbamos a conseguir los tres puntos, pues nos meten un gol en un saque de esquina. Pero bueno, es lo que yo le dije ayer a los chavales. Yo estaba muy cabreado con ellos ayer, porque es verdad, me dolió mucho que un equipo que en realidad, que sí que es verdad que está hecho para ascender, y allí todo el mundo lo tiene muy claro, que ese equipo lo quieren que ascienda este año. Además, se han gastado una pasta en futbolistas, pero bueno, al final el dinero no te da los puntos, no te da el querer ascender. Y de ahí lo demostró el equipo nuestro, que estuvo bien, quitando los 10 últimos minutos, aunque hay muchas cositas que tenemos que seguir corrigiendo. Pero bueno, el equipo compitió, el equipo estuvo, y es verdad también que nos han tocado los de la liga, yo creo que tres cocos. Sí. Que esta gente son tres cocos gordos. Pero sí, nada, total, que hacer reseteo nuevo y empezar a preparar la semana y pensar nueva varillas. Ya nos queda otra, esto ha pasado y ha terminado y fuera. Eso te iba a decir, ¿no? Que de los rivales que habéis tenido, quizás de los más. A ver, también estará ahí el Chiclana Industrial, Juventud Sanluqueña, equipos que están demostrando también buenos resultados y que van a pelear por estar ahí arriba, pero los tres, el inicio no ha sido nada benévolo, ¿no? Y quizás para un equipo en construcción, ¿no? Un proyecto nuevo y sobre todo gente joven, pues quizás se acentúa más, ¿no? Evidentemente no es lo deseado para nadie, ¿no? Empezar con tres equipos de los más fuertes. Por ejemplo, ¿no? Ayer venía escuchando el Mallorca, ¿no? Que se ha enfrentado a Madrid, Barcelona y Atlético Madrid ya en este inicio de temporada. Esto se acentúa más cuando estamos hablando de, como decimos, ¿no? Un proyecto nuevo, un equipo joven en construcción, ¿no? Efectivamente, que te afecta en ciertas cosas, pero hay que mirar la doble vara de medir. Si el equipo fuera sacado a punto con estos equipos, nos tomaríamos con mucha más ilusión jugar con equipos que a priori van a estar peleando por descender. Esto yo lo dije, no sé si te lo dije a ti, pero lo he dicho en varias ocasiones, que aquí esto es a largo, un largo camino en el que acabamos de empezar. Y es verdad, hemos tropezado con tres piedras, pero bueno, hemos tropezado pero no hemos caído. Aquí consiste ahora en hacer un reseteo positivo en esta, en lo que en esta semana, de que los chavales vuelvan a coger la ilusión y de que vuelvan a engancharse al carro y buscar la primera victoria, y si puede ser en casa mejor que mejor. Y hacer un cambio de chip. No nos queda otra que intentar buscarlo. ¿Te parecen San Roque, Algeciras y Linense que van a estar arriba? ¿Cuál es el que te ha gustado más de los tres de que van a estar ahora, Melli? Pues de los que más me han gustado ha sido Balona y San Roque, también me ha gustado mucho. San Roque me ha gustado más por el... Bueno, la Balona me ha gustado, pero ahora me estoy dando cuenta de que, por ejemplo, futbolistas de primer equipo ya están con el primer equipo, no están jugando con el filial. Entonces me sabe mal, pero bueno, total, son futbolistas del filial que están en el primer equipo. Y después esta gente, la verdad, que tienen un equipo muy, muy, muy, muy, muy competitivo, técnicamente son muy buenos. Tiene un par de ellos que son veteranos pero jóvenes, y es un equipo que va a dar ruido, y además tiene un delantero que se puede tirar 3 días corriendo sin parar. Y es el típico delantero pesado, encima todo tiene gol, lleva 3 o 4 goles en la temporada, y es un equipo que yo lo he estado viendo y sabía que podía ser un equipo bueno, pero no me daba confianza como... Y ayer es verdad que el equipo ese me gustó. Y además el entrenador que tiene, el argentino este que tiene, también es un tío que sabe de qué va hecho. No sé si te llegó a sorprender, o era un poco lo que esperaba en cuanto a la propuesta que plantearon ellos en el partido. No, la propuesta de ellos era súper clara, sabía que iba a jugar y nosotros sabíamos lo que iba a jugar. Ellos se dedicaban a intentar traerte... que salieras a presionarle a ellos siempre, pues, ellos creen, no sé, que nosotros íbamos a salir con un punto nada más, le saqué dos delanteros para generarle la duda. Ellos atraen al rival para jugar con la gente de centro del campo, y ahí hacen triangulaciones, incluso el delantero de ellos, el 9, cae a banda, se mete entre medio de los medio centros para generar un espacio atrás y buscar siempre la espalda o un cambio de orientación. Ellos lo tenían muy claro, ellos recibían uno de centro del campo, era cambio de orientación a los extremos, que eran rápidos y técnicamente eran muy buenos. Entonces, la idea nuestra era de que cortar todas las líneas de pase a centro del campo, y que si los extremos tuvieran que correr, que fuera de un pase de 90 metros, largo, no me valía de 80 metros, no me valía de que diera un pasecito del centro del campo que tiene más precisión de darlo. Y a priori salió, la primera parte, incluso hasta el minuto 80 salió. Lo que pasa es que cuando te meten un gol y ya que te habías hartado, cuando uno se harta de remar y al final te hunde en la misma orilla, pues verdad que es más complicado. Claro que sí. ¿Y de los tuyos, Melli, qué te gustó? ¿Qué lectura positiva saca? Pues de los míos, lo positivo que saco es que ellos pelearon como leones. Ellos estuvieron totalmente haciéndose las coberturas, y intentamos, por ejemplo, en centro del campo buscar a algunas paredes, de salir por banda, pero bueno, es verdad que cometimos el error que yo estoy intentando solucionar de tanto golpeo en largo. Cuando hace una presión a ellos, por ejemplo, en la fase 1, fase defensiva, hay muchas veces que intentamos pegarla arriba cuando nosotros arriba no tenemos a nadie que nos baje un balón y nos la juegue de cara. Pero bueno, también hay que saber que hay mucha gente que viene sin competir en años. Y es normal que le tiemble un poquillo las piernas cuando le viene un tío a presionarle fuerte y no sea capaz ni de hacer un pase a 5 metros sabiendo que tiene la presión del compañero al lado. Pero bueno, eso poquito a poco se irá corrigiendo y ellos irán entrando también en dinámica de competición, claro, que es lo que yo creo que les falta un poquito al equipo. Igual que decimos que han tocado 3 cocos al principio, estoy viendo el calendario, Melli, ahora sí que vienen 2, 3 y casi, si me permites, 4 equipos, Nueva Jarilla, Vejer. A ver, mirar más allá de Nueva Jarilla pues es mirar demasiado, pero sí es verdad que ahora viene un calendario un poco de equipos de con los que sí podéis competir más de tú a tú y con los que vais a estar compartiendo zonas de la clasificación. La idea es esa, de intentar ahora de coger y tener una rachita de 4 o 5 partidos, que, hombre, no quiere no quiero decir que lo gane los cuatro, pero por lo menos de sacar algo positivo en esos cuatro partidos, y después cuando te venga Chiclana, te venga alguno de esta gente, pues tener un poquito más de tranquilidad, que se pueda jugar otra cosa y no tener la presión de tener que ganar, porque es verdad, ya si no vas puntuando te vas quedando y ya vas descolgado. Entonces esa ansiedad hay que quitarla. Mm. Y lo mejor que vendía era que este fin de semana tuviera un partido tranquilo, que el equipo demostrara el nivel que tiene y que sacáramos los tres puntos, y eso sería una inyección de motivación para el resto de semana impresionante. Mm. Pero bueno, vamos a empezar primero, no vamos a matar cordero antes de... Claro que sí. Sí, pero... vamos a estar tranquilos, vamos a preparar la semana, vamos a intentar de que sea una semana lo más normal que podamos, de que se olvide ya esto y bueno, hacer lo que digo yo es recién y empezar otra vez desde cero, y aquí no ha pasado nada, y intentar que esta semana salgamos todos contentos de los rodillos. Así que, ¿tienes ganas de que el equipo tenga un partido que consiga ponerse por delante en el marcador pronto y que sea capaz de demostrar lo que estáis trabajando y lo que es capaz el equipo, ¿no, Melli? Yo quiero que el equipo demuestre lo que lleva dentro, que es que todavía no lo ha demostrado. Es verdad que ayer hubo fases que sí lo demostró. En el partido de contra Balona lo demostró, pues la mayoría de los, bueno, en 80 minutos lo demostró perfectamente. Ayer el partido, por ejemplo, el primero de casa, entre Feria, entre el que la calor, el querer jugar, el primer partido en casa, nos pesó también mucho. Ahí hay una rémola que es verdad que el que está con la plantilla todos los días sabe lo que es. Uh-huh. Pero yo tengo mucha confianza en los chavales y yo creo que esto te puede dar la vuelta a la tortilla, para que la tortilla quede guapa, bonita y nos la podamos comer entre todos. Pues esperemos que así sea y que bueno, pues este domingo se dé el primer paso. Dos cosas del partido del domingo. Ahora te pregunto por el rival, pero me decía fuera de micrófono que vaya a jugar el domingo a las 12 del mediodía, que como que queréis que se instale ese horario, ¿no? También digo de cara al aficionado, ¿no? Que sepa que cada 15 días en el Antonio Barbadillo los domingos a las 12 tiene su cita, ¿no? Yo lo estuve hablando tanto con la directiva como el coordinador de cantera. Lo estuvimos hablando de que es verdad que viene el equipo viene jugando a las 4 de la tarde, a las 4 y media, a las 5. Los horarios más adecuados para yo creo que para las competiciones estas que no son profesionales, que son comarcales, el horario suyo sería lo mejor que a las 12 de la mañana. El sentido de que tú te puedes levantar, aunque hayan salido la gente, salga a tomarse algo por las noches, pero tú te levantas a las 11 de la mañana, te das un paseíto, te tomas una cervecita del mediodía en el Barbadillo, ves tu equipo, y después tienes toda la tarde para ir a comer con la familia. Mm. El que está en un campo se puede ir al campo después. El que tiene chavales que estudian, que los tienes que llevar, por ejemplo, a la universidad, pues mira, pues tienen el tiempo para poderlo llevar. Yo creo que es mucho, tiene mucha más ventaja que desventaja. Ahora, cuando lo pones a las 4:30, ahora cuando empieza el frío, una tarde en el Barbadillo de o que esté de tiempo bueno, que haga frío, pega. Yo creo que es más, apetece más de mañana que de tarde. Uh-huh. Bueno, pues entonces apuntamos domingo 12 del mediodía, Ubrique Club de Fútbol, Nueva Jarilla. ¿Qué partido esperas? ¿Qué rival esperas, Melli? Pues yo espero un equipo que va a estar encerradito atrás y buscar un golpeo largo al delantero suyo que tienen, que es muy rápido, y va a hacer lo que vengo denominando, bueno, también conozco a Neva, el entrenador de ellos, que aunque sé que es un entrenador que le gusta proponer, pero bueno, sé que este año el equipo lo tiene más cortito, no es el mismo equipo del año pasado. Uh-huh. Han firmado gente también joven y creo que ellos van a venir a primero a verlas venir, y dependiendo de lo que vayan viendo en el partido, pues irán cambiando. Uh-huh. Y nosotros, no te lo voy a decir cómo va a salir, pero intentaremos salir con una mejor versión que ellos. Bueno, pues el lunes me cuentas cuál era la intención, y ojalá, y lo más importante es que esa intención pues se materialice y salga dentro del terreno de juego. Melli, la última para ti, para que añada lo que se nos haya podido quedar atrás. Pues nada, lo único que pido es que no debe de apoyar al equipo, que los chavales son de aquí, que bueno, que intenten por lo menos ir el domingo a las 12 al Barbadillo a apoyar a los chavales. Mm. Es lo único que puedo decir. Pues el llamamiento que iremos repitiendo durante la semana. José Antonio Pacheco Melli, entrenador del Ubrique Club de Fútbol, gracias como siempre por estar con nosotros. Un abrazo. Muchas gracias, Rubén. La tercera jornada de la segunda andaluza en la provincia de Cádiz nos dejaba una nueva derrota, como decimos, del Ubrique Club de Fútbol, 3-0 frente al Club Deportivo San Roque, en una jornada en la que Juventud Saluqueña vencía 0-1 en Nueva Jarilla, Real Balompédic Calinense vencía 5-1 al grupo de empresas Bazán, el Chipiona lograba una nueva victoria, 1-0 frente al Gédula, 2-1 vencía al Algeciras al Jerez Club Deportivo. El Jimena Club Athletic Club perdía 1-2 frente al Olvera, 1-3 vencía el Chiclana Industrial a la Unión Deportiva Tesorillo y por último Bejer Balompié y el Torno 2009 empataban a 1. La clasificación que queda de la siguiente manera: con Chiclana Industrial, Real Balompédic Calinense, Juventud Saluqueña y Olvera, los cuatro con 9 puntos, 3 victorias en otros tantos encuentros. Quinto es el Chipiona con 7 puntos, con 6 se encuentra Club Deportivo San Roque y Algeciras Club de Fútbol, con 3 puntos ya a mitad de tabla hacia abajo, Unión Deportiva Tesorillo, Gédula y Grupo de Empresas Bazán. 2 puntos tiene el Club Deportivo El Torno 2009, con 1 punto se encuentran Jimena Athletic Club, Nueva Jarilla y Bejer Balompié, y con 0 puntos el Jerez Club Deportivo y el Ubrique Club de Fútbol. La próxima semana, como ya hemos comentado, el Ubrique que recibe al Nueva Jarilla será en el Antonio Barbadillo. Partido del que daremos toda la previa ya conforme se vaya acercando el fin de semana ya posteriormente con el próximo lunes con todo lo que ocurra en ese partido. El Nueva Jarilla, como decimos, solo suma un punto, está 13º con un punto, un empate y 2 derrotas, el empate conseguido frente al Torno 2009, las derrotas frente al Chiclana Industrial y al Juventud Saluqueña. Es todo, así lo vamos a dejar. Nosotros volveremos mañana a partir de las 5 con tiempo de deportes. Enseguida, una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique.